Muy buenos días, ¿cómo estás? Un saludo grande a toda la audiencia. Bueno, Ricardo, ¿cómo comenzamos la charla? Le comento que tenemos bastantes llamados, muchos llamados, preguntando a ver qué se hace finalmente con la fiesta del festival. Es muy temprano todavía para decirlo. ¿Tienen alguna decisión tomada? ¿Qué es lo que va a pasar desde las 15 de hoy en el Parque Alberdi? Mira, la decisión tomada es la fiesta está como estaba. Uh-huh. No se ha tomado ninguna determinación. Lo que sí se sabe que si no se puede hacer en el día de hoy, se hará todo el espectáculo el día de mañana. Bien. O sea que se estaría arrancando igualmente mañana a la misma hora, pero con todos los músicos que estaban previstos también para hoy. Exacto. No, mañana estaba pautado para las 10 de la mañana. Exactamente. Esta noche va a haber peñas. O sea, ya están armadas las carpas de los clubes Ferro y Estudiantes. Nosotros estamos como si estuviera un sol radiante y apuntando todos los cañones que salga todo bien, ¿no? Bien, bien, perfecto. Sí, se habla, nos decían desde el servicio meteorológico, que el tiempo va a ir mejorando a lo largo del día. Quizá para la tarde se pueda estar llevando adelante con normalidad. El tema es, si el clima no mejora, igualmente a la noche las peñas se van a realizar dentro de las carpas. Las peñas se van a realizar. Las instituciones han hecho un esfuerzo grandísimo por acompañarnos y nosotros tenemos que responderles a ellos. Esa es la realidad y está todo plantado desde que pensamos esta fiesta hasta ahora. Bien, ¿el lugar sigue siendo el Parque Alberdi? El lugar sigue siendo el Parque Alberdi, está armado el escenario. En estos momentos está llegando la gente del sonido, que es de fuera de la barría. Se va a empezar a trabajar. Hay gente de nuestra trabajando en el lugar, así que está todo plantado y como esperando de que salga, que se acomode el tiempo, que salga el sol y que la gente pueda disfrutar. Bien, Ricardo, si hoy no se puede, mañana desde las 10 de la mañana, como estaba previsto, habrá muchos más músicos y muchos más artistas en escena. A lo mejor no se puede arrancar a las 3 de la tarde, se puede arrancar a las 8 de la noche. Los artistas están, por decirte, Sonia Vega está esperando desde anoche acá en Olavarría. Uh-huh. Y todos los artistas locales y los que van a venir de la región que nos van a acompañar en el día de hoy, independientemente de Raúl Palma y Jorge Gordillo, todos estamos con la predisposición y las ganas de poder realizar esta fiesta para que las instituciones y el Club Ferro puedan festejar este decreto de interés nacional por el cual ha sido organizada esta fiesta. No lo quiero poner en ningún compromiso, Ricardo. ¿Está confirmada la presencia de algún funcionario? ¿O le han avisado? ¿O están tras la pista de algún funcionario que esté llegando? Esta es una fiesta de las instituciones de Olavarría. No. Lo que sí, mañana nos van a traer el decreto de interés nacional, pero está la veda política y entonces los funcionarios no pueden aparecer por ningún escenario. Bien, perfecto. Ricardo, le agradecemos mucho, seguramente lo vamos a ir molestando a lo largo de la mañana para ir monitoreando la cuestión, porque son muchos los llamados que tenemos aquí en la radio preguntando si se hace, si no se hace. La gente, por lo visto, tiene muchas ganas de fiesta y esta era una oportunidad, va a ser una oportunidad muy buena. La predisposición está de organizar la fiesta, de hacerla, de disfrutarla. Esperemos que el tiempo nos acompañe. Espero tu llamado. Muchísimas gracias, Ricardo. Lo vamos a ir llamando a lo largo de la mañana. Le enviamos un abrazo y el mejor de los éxitos. Gracias, ha sido muy amable. Un saludo grande a toda la gente. Y bueno, si se acomoda el tiempo, los esperamos en la fiesta del festival. Y si no se acomoda, también. Claro que sí. Ricardo, un abrazo. Ricardo Sosa, productor de la fiesta del festival, mejor dicho, productor del Festival de Doma y Folclore de Olavarría, que tiene lugar en diciembre y que en el día de hoy se había adelantado justamente esta jornada musical prevista para este domingo y para este lunes, que se hace, ¿sí? De todas maneras se hace. Si el tiempo no deja, no arrancará a las 3, arrancará más tarde. Igualmente, las carpas están plantadas, a la noche va a haber peñas porque las instituciones han hecho un esfuerzo muy importante y a la noche dentro de las carpas va a haber peñas si no se puede llevar adelante la fiesta de manera normal en el escenario. Pero igualmente, hoy, 8:20, en este momento, la fiesta del festival se hace normalmente y está comenzando a las 15.